quiero bola, quiero strike. Ella llega temprano a la fiesta, va vestida con ropa bien frescas. Por su andar parece muy contenta, está muy feliz. Los muchachos están siempre alerta a que suene la primera pieza, para verla moviendo su cuerpo, qué felicidad. Y bailando disfruta el momento, va creando nuevos movimientos. Al compás de su música suave se siente muy bien, muy bien. Y bailando disfruta el momento, va creando nuevos movimientos. Al compás de su música suave se siente muy bien. Oye que llegó el yo, la única que lo hace como ella enseña. Y en el centro del salón ella se creía una estrella. La única que lo hace como ella enseña. Qué bella, qué bella. La única que lo hace como ella enseña. Es ella, es ella. Como ella no hay dos, te lo digo yo. Encontrar, vive malo y estrella, qué bella. La única que lo hace como ella enseña. Mírala qué linda viene, mírala qué linda va, los hombres le van detrás. La única que lo hace como ella enseña. No la llames Josefina, que ella se llama Mireia. solo hay una, solo hay una. Como tú ninguna.